De acuerdo con la clasificación del turismo, según la forma del viaje, se divide en, según el motivo de viaje, que puede ser A, turismo convencional o tipo vacacional, son motivaciones relacionadas con el ocio y recreación; B, el turismo especializado, que son motivaciones relacionadas con interés científico; y C, turismo de afinidad o de interés común, motivaciones de índole profesional, religioso o mismos gustos. También se clasifica según la forma de viaje, que puede ser la individual o grupal. También según el tipo de viaje: A, turismo independiente, el propio turista compra de forma directa y por separado cada uno de los servicios turísticos; B, turismo organizado, el turista adquiere en un solo acto de compra todos los servicios turísticos por un precio global, también se le conoce como viaje todo pagado. También según el tipo de operación, puede ser el turismo receptivo, todo aquel turismo nacional o extranjero que llega al destino donde las empresas prestan sus servicios; o el turismo emisivo, que tiene su origen en cualquier punto del territorio nacional hacia el extranjero; y también según la permanencia en el lugar del destino, que puede ser A, turismo itinerante, se caracteriza por una pequeña estancia en el lugar del destino y se realiza con un tour y solo se dirige a un único destino; B, el turismo de residencia o estadía, se caracteriza por una mayor permanencia en el lugar de destino y se asocia con el alojamiento extrahotelero. Tipos de turismo: puede ser el turismo rosa o LGBT, este es el que está dirigido a la comunidad gay. El turismo de naturaleza son los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en estado directo con la naturaleza. El turismo de salud son actividades que se realizan una persona al desplazarse de su localidad a otra, teniendo como objetivo principal recibir algún servicio de salud o bienestar. El narcoturismo es el turismo de drogas. Las personas visitan una zona específica y lo hacen con la intención de adquirir y consumir drogas. El tanatoturismo o turismo negro es el turismo que envuelve a los viajes a sitios asociados con la muerte y tragedia. El overlanding consiste en viajar a sitios remotos en donde el viaje como tal es el principal objetivo o meta, pero no es el único. Se utilizan mecanismos de transportes con capacidades todoterreno, desde bicicletas hasta camiones. El turismo cinematográfico es la actividad de ocio ligada a la ubicación geográfica relacionada con el cine, que incluye la tipología de turismo activo. El turismo de parto o turismo de maternidad, que es cuando una persona viaja a un país que practica la ciudadanía por nacimiento con la finalidad de dar a luz allí, y de esta manera el niño obtiene la nacionalidad del país del destino. El turismo pobrista, que es el turismo que lleva a los turistas a observar sitios donde la gente vive en la pobreza. El turismo científico es el segmento de turismo de intereses especiales donde los productos se coordinan con el desarrollo de conocimientos científicos. El enoturismo es un tipo de turismo enfocado en las zonas de producción vinícolas, o sea, vino. El etnoturismo es el que está dirigido y especializado en territorios con grupos étnicos con fines culturales, educativos y recreativos, que permite conocer valores culturales, forma de vida, manejo ambiental, etc. Geoturismo, que busca el respeto a la integridad de los lugares, la protección y el realce del encanto de los destinos turísticos. El turismo abortivo, que como lo dice su nombre, es cuando la mujer viaja a otro país donde esté permitido el aborto para que pueda abortar. El safari se trata de los viajes o expediciones que se llevan a cabo para apreciar a los animales en algunas regiones en su estado libre.